Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. Buenas tardes amigos, buenas tardes de jueves aquí en la zona poniente de la Ciudad de México, donde ya se apresta a caer un buen aguacero. Si va usted saliendo, piensa usted salir, prevéngase porque se viene el agua, parece ser que fuertecita. Bien amigos, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Cat Stevens, lo recuerdan ustedes, ese gran cantante, cantautor de folk pop, ¿verdad?, en inglés, que nació el 21 de julio de 1948. El verdadero nombre de Cat Stevens es Steven Dimitri Giorgio, nacido allá en Londres, de madre sueca y padre greco-chipriota. Él, de familia muy musical, los griegos suelen ser muy musicales, muy bailadores, y él aprendió a tocar el piano desde muy pequeño y a hacer danzas griegas, por supuesto. Su nombre de Cat Stevens lo adoptó desde joven porque su novia lo apodaba el Ojos de Gato, entonces por eso se puso el Cat, y el Stevens pues es simplemente su nombre de pila con una S al final, ¿va? Él desde los 15 años supo que quería ser músico y además él quería ser un gran rock star. Él quería tener una posición en el firmamento musical de los años 60, en el competido firmamento musical de los años 60. Vamos a empezar con una de Cat Stevens, una canción bellísima que se llama Moon Shadow, Sombra de Luna, que publicó en el álbum Teaser and the Fire Cat, o sea, el rompecabezas y el gato de fuego. Eso sí, amigos, él sí se buscaba unos títulos para sus álbumes bastante peculiares. También lanzó Moon Shadow como sencillo, allá en septiembre de 1971, con la increíble Father and Son en la cara B, padre e hijo, una de sus más hermosas canciones que tocamos aquí la semana pasada en los Iconoclastas del Rock. Esta canción de Moon Shadow le vino la inspiración una noche en que ellos estaban de vacaciones en España. Él era muy joven y él dice que allá en Londres pues siempre está nublado, hay mucha neblina la mayor parte del año, en las noches hay muchas farolas, entonces rara vez se ve la luna o pues no llama la atención, ¿sí?, la luna. Entonces él ahí en España, en una playa, ¿va?, estaba viendo la luna extasiado y bajó la vista al suelo y vio su sombra prolongarse a lo largo, lo cual lo impresionó mucho y le gustó porque no era algo muy usual para él. De ahí se inspiró para componer esta bellísima canción que nos vamos con ella. Se llama Moon Shadow, Sombra de Luna, con Cat Stevens. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more. And And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Shadow, moon, shadow. De joven, Cat Stevens era estudiante de arte en la universidad y para sostener sus estudios y sostenerse él mismo, se presentaba en diversos bares y centros universitarios mostrando su talento para el folk pop con composiciones propias y cantando canciones de la época, canciones de moda, pero sobre todo música de él. Él siempre fue un compositor prolífico desde muy joven. Él en esos años de juventud, en sus años de estudiante, usaba el nombre de Steve Adams. Entonces, en una de esas tocadas donde están en un bar, lo escucha Mike Horst, que era integrante del grupo Springfields, ¿sí? Y lo impresiona muy gratamente. Descubre el talento de Cat Stevens y lo recomendó con el sello Decca. El sello Decca le hace una audición, escucha su material, escucha su voz, su estilo, le encantan, le firman un contrato de grabación y lanzan un sencillo con una canción de Cat Stevens titulada I Love My Dog, o sea, yo amo a mi perro, la cual, pues bueno, llegó al lugar 28 de las listas de popularidad del Reino Unido, lo cual no es malo en un compositor novato, una persona que lanza su primer sencillo, llegar a un lugar superior al 50, creo que puede darse por bien satisfecho, ¿sí? Sin embargo, ya posteriores sencillos que fue sacando con esta disquera Decca lo hicieron una verdadera celebridad en el Reino Unido. Adquirió una fama tremenda este Cat Stevens, como podemos escuchar en sus canciones. Vámonos ahora a nuestro segundo corte, amigos, con una excelente canción de Cat Stevens que se llama Peace Train, el tren de la paz. De su álbum también Teaser and the Fire Cat, esto es el rompecabezas o el gato de fuego. Fue lanzada como sencillo en septiembre de 1971, llegando al séptimo lugar del Billboard en los Estados Unidos. Y es una de mis canciones preferidas de Cat Stevens por su letra. Es una canción de esperanza, es un canto donde él se pone al mundo a sus pies, él sueña con un mundo de paz, con un mundo de amor. Pues vaya, parece que en 1971 eso de la paz, el amor y el vivir todos en santa paz parece que estaba de moda e inspiró a varios compositores. Vámonos pues, amigos, con Peace Train de Cat Stevens. Peace

que marcan el estilo de Cat Stevens. Un estilo inconfundible, una voz inconfundible, unos temas en sus canciones también inconfundibles. Es de los artistas que realmente hizo su propio estilo, dejó su impronta en el rock y en la música popular del siglo XX. Uno de esos grandes álbumes es T for the Tillerman, o sea, T para el timonel. El que hemos venido mencionando, Teaser and the Firecat, ambos publicados en 1971, un año excelente y prolífico para Cat Stevens. Y en 1972 lanza al mercado Catch Bull at Four. Agarremos al toro entre cuatro. Así se traduce este título. No son los únicos, pero digamos, son sus épocas de oro, sus años de oro de Cat Stevens. Después de un accidente, ya años adelante, sufre un accidente en el que casi se ahoga y casi pierde la vida. Él dice que la vio muy cerca y que en ese momento le dijo a Dios que si lo salvaba de morir ahogado, él se iba a convertir. Se salva de ese accidente, no perece y se convierte al Islam. Su hermano David lo induce a través de la lectura del Corán. Él cambia incluso su nombre, se llama Yusuf Islam. Ahora ya abandona lo de Cat Stevens, ¿sí? Él abandona por completo el negocio de la música, subasta sus bienes, vende todo lo que posee y con ese dinero crea centros de caridad y crea escuelas de formación islámica por todo el territorio de la Unión Americana, ¿sí? Ya después, allá por el 2006, regresó Yusuf Islam, anteriormente Cat Stevens, con un álbum muy bueno que se llama And Another Cup, obviamente donde escuchamos a un Cat Stevens muy diferente. Vamos a terminar con Cat Stevens para pasar a nuestro siguiente invitado y vamos a dejarlos con una canción excelente que todos conocemos, se llama Morning Has Broken, Amanece. Esta canción no es de autoría de Cat Stevens, es un himno cristiano, no católico, de alguna secta bautista o anglicana. Es de origen escocés y su autora es Eleanor Fargen. La escribió allá por 1931 y es una canción que se hizo muy popular en Escocia dentro de los servicios religiosos que se prestan. La versión de Cat Stevens fue lanzada como sencillo en 1972, llegando al sexto lugar en el Billboard e incluida en su álbum Teaser and the Firecat. Vámonos con Morning Has Broken, Amanece con Cat Stevens. Broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise with elation. craves every morning. God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Ahora, amigos, con Carpenters. ¿Se acuerdan ustedes de ellos? Esta pareja de hermanos, este dueto vocal norteamericano integrado por los hermanos Richard y Karen Carpenter, de unas armonías vocales fabulosas, y esa voz de Karen Carpenter, en paz descanse ella, que realmente nos hacía soñar. Era una de esas voces que te transportaban a otra dimensión, definitivamente. Una cosa, el grupo no se llama The Carpenters, como lo llaman muchos. Su nombre correcto es simplemente Carpenters. Nunca usaron el artículo determinado. La carrera de ellos se da de 1969 a 1983. Tienen 11 álbumes exitosos. 5 de ellos estuvieron en el top 10 de las listas de popularidad. Ahí el de la vocación musical, pues siempre fue Richard. Él era pianista, él formó duetos. A Karen, la verdad, esto de la música nunca le atrajo mucho. ¿Cómo llegó ella a la música? Pues una vez en la prepa quiso evitar entrar a educación física. Ella, para poder evitar la materia de educación física, tenía que entrar al taller de música, lo prefirió, y ahí aprendió a tocar la batería. El hermano le invitó a integrarse en sus grupos, pues para tener una baterista de confianza, y así entró Karen al grupo, al mundo de la música, donde pues con los años llegaría incluso a rebasar a su hermano, porque la verdad, ya en estos años, en el siglo XXI, del dueto se recuerda mucho más a Karen que a su hermano Richard. Bien, amigos, vámonos con un primer corte de Carpenters. Una canción melancólica que se llama Rainy Days and Mondays, días lluviosos y lunes, que apareció en el álbum Carpenters de 1971. También fue lanzada como sencillo allá en abril del mismo año, llegando al segundo lugar del Billboard Hot 100. En el Reino Unido se presentaron, llegó al lugar 63, no mal para un grupo debutante, sobre todo teniendo en cuenta que el 71 pues ya era mucho de rock pesado, ya era mucho de rock progresivo, bandas más gruesas, y llega Karen Carpenter con sus suétercitos y Richard muy estilo Las Vegas tocando el piano, no llamaron mucho la atención en la Inglaterra de principios de los años 70. Esta canción, Rainy Days and Mondays, trata de una persona que está deprimida porque no tiene logros en la vida, porque no ha encontrado el amor, y eso le lleva a un estado de siempre estar triste, ¿sí? Y especialmente dice en la canción que se pone triste en los días de lluvia y en los lunes. Bueno, ¿quién no se pone triste en los lunes? Vámonos, amigos, con Rainy Days and Mondays, días lluviosos y lunes con los Carpenters. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. All about hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Con esos grupos que habían formado, ya con Karen en la batería, Richard al piano y algunos amigos en el bajo, en los saxos, tocaban cosas de jazz, tocaban música de music hall, un poco de ese estilo que yo siempre lo he llamado estilo Las Vegas, muy Frank Sinatra, sin menoscabo desde luego, pero ese era el corte por donde iban. Richard sí estaba decidido a hacer una carrera de música profesional. Karen pues estaba tocando la batería con su hermano, nada más, ¿va? Entonces empezaron a enviar demos a las disqueras, a todas las disqueras que pudieron. Y uno de esos demos llegó a un sello llamado A&M Records, A&M Records, que es propiedad del trompetista Herb Albert, si lo recuerdan ustedes. Este escuchó los demos, le gustó la voz de Karen. Le gustó el carisma de Karen y le gustó la mancuerna que hacían Karen y Richard, pero un 80% de lo que convenció a Herb Albert, según alguna vez trascendió, fue precisamente Karen Carpenter. Lanzan un primer álbum, les tiene mucha fe, y ese primer álbum llegó al lugar 54 de Billboard, ¿sí? Un lugar malo, ya abajo de los 50, no es bueno, y los cánones dicen que si no llegas a pasar del lugar 50 del Billboard, pues ya no les grabes otro, es un grupo que nunca va a pegar. Y Herb Albert se empeña en hacerlo, incluso a los Carpenters los conocían en la disquera A&M como el caprichito de Herb, porque este se empecinó. Pero su empecinamiento le sirvió porque grabaron un siguiente álbum, que nada más que les diga el título de este álbum, van a saber ustedes que fue un gran éxito. El álbum se llamaba Close to You, Cerca de Ti, y los proyectó como artistas de fama mundial. Fue un campanazo que se escuchó, yo creo que hasta en Australia y en el Polo Sur, hasta los pingüinos escucharon esa canción, creo yo, y les dio una gran relevancia a los Carpenters. Vamos a escuchar ahora a los Carpenters con una canción también muy bonita, es de Richard Carpenter. Esta canción se llama Top of the World, La Cima del Mundo. La lanzaron en su álbum A Song for You, una canción para ti, de 1972, y lanzada como sencillo en septiembre de 1973. Esta llegó al primer lugar de Billboard y al quinto lugar en el Reino Unido. Ya iban cobrando fama en el Reino Unido, ya se habían ido abriendo paso entre la selva del hard rock y del rock progresivo nuestros admirados Carpenters. La letra es muy sencilla, los Carpenters tampoco se preocupaban mucho por hacer grandes letras, sino más bien se preocupaban por sus armonías vocales. La letra trata de una persona enamorada que se siente que está en la cima del mundo. Vámonos, amigos, con este corte que se llama Top of the World, La Cima del Mundo, con los Carpenters. Entre Richard y Karen Carpenter era buena, una relación de hermanos, pero Richard le tenía algo de celos a su hermana por la voz y el gran carisma que ella tenía, y porque con el paso de los años, los álbumes, los éxitos, destacaba más su hermana Karen que él mismo, ¿sí? Además, Richard pues era el hermano mayor y siempre él vio a Karen como la baterista de su grupo. y de repente se volvió la estrella y él era el pianista del grupo de Karen. Entonces había ahí algunos celillos. Bueno, los Carpenters cayeron en una racha mala, ¿sí? Porque Richard se hizo adicto a los tranquilizantes. Las giras son extenuantes, la vida de estos artistas, aunque parece bonita, llega a ser muy desgastante, muy estresante, y Richard tomó una adicción fuerte hacia los tranquilizantes, lo cual lo retiró un año porque había veces que no podía tocar del temblor que tenía en las manos por el efecto de estas pastillas. En ese año, Karen quiso lanzar un disco en solitario producido por Phil Ramone, y pues cuando su hermano y la disquera escucharon los cortes, dijeron que no era un material apropiado para Karen y le impidieron sacar el álbum. Karen recurrió a Richard para que la ayudara a convencer a los ejecutivos de su disquera de A&M, pero Richard también se opuso y no apoyó a su hermana. Yo creo que por el miedo de que tuviera éxito como solista y él ya se quedara de plano en el anonimato. Pobre Karen, además de eso, tuvo un matrimonio muy conflictivo con un millonario que se llamaba Tim Burris. Era un tipo que incluso le hacía violencia. No puedo decirle si a nivel de golpes, pero fue un matrimonio sumamente conflictivo que la hizo muy desdichada a ella. Todo este estrés, todo este agotamiento hicieron que Karen se fuera demacrando, se fuera cayendo, empezara a tener graves problemas de salud, contrajo anorexia nerviosa. En aquellos años, les hablo de principios de los 80s ya, no se tenía mucha idea de lo que era la anorexia, no estaba en la cultura popular la gravedad de esa enfermedad. Ella se siente cansada y esperando que su hermano se reponga, se va a la casa de sus padres donde pasa la Navidad en 1982 y decide quedarse una temporada con ellos para descansar. El 4 de febrero de 1983 se despertó temprano en la mañana, bajó a la cocina para hacer el café, lo dejó conectado a la cafetera, se fue a su cuarto para seguir durmiendo, pero como tardaba en bajar, su mamá se preocupó. Fue por ella a su cuarto y la encontró inconsciente, en el suelo, dicen. Llamaron de inmediato una ambulancia, la trasladaron al hospital, llegaron allá los padres, llegó Richard, y a los 30 minutos salió el doctor para decirles que una de las voces más hermosas del rock había dejado de sonar. Karen Carpenter moría el 4 de febrero de 1983 a los 32 años de edad. Vámonos, amigos, con este corte de los Carpenters, la celebérrima They Long To Be Close To You, Ellas Quieren Estar Cerca De Ti. Sí, se llama esta excelente canción, escrita por Burt Bacharach y Hal Davis, una pareja de compositores muy exitosos en los 70s. La lanzaron en mayo de 1970, llegando inmediatamente al primer lugar del Billboard, donde permaneció 4 semanas consecutivas y llegó al 6º lugar en el Reino Unido. Tiene también un Grammy como la mejor interpretación hecha por un dúo. Es una canción sencilla, una canción de amor también, en la que la chica dice que su novio es como los ángeles, es como las estrellas, lo ama tanto que lo ve como el ser supremo de la creación prácticamente, y dice que es por eso que todas las chicas del barrio quieren estar con él, todas quieren estar cerca de ti. Vámonos con esta hermosísima balada de los Carpenters, Close To You. Do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? Decided to create a dream come that is why all the girls in town follow you. Bien, amigos, hasta aquí con los Carpenters. Síganos en www.elpuntocrítico.com. Sigan a la estación también en Facebook, en Punto Crítico Radio Oficial. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias. Díganos qué les parece nuestra programación, qué les parecen nuestros conductores. Pídanos, por favor, lo que ustedes deseen en esta página de Facebook. Ahí déjenos su recado y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de complacerles. Sigan con los Iconoclastas del Rock, amigos, en nuestra página de Facebook, los Iconoclastas del Rock, donde encontrarán un montón de música, videos, fotografías, datos, información, todo de ese rock clásico que tanto nos gusta de los 50, 60 y 70. Pídanos lo que quieran acá a los iconoclastasdelrock@hotmail.com. Bueno, lo que quieran, musicalmente hablando, por supuesto. Vámonos a nuestra sección Grandes Temas, amigos. Hoy les tengo una serie de canciones muy buenas. Vamos a empezar con una que se llama Good Morning Starshine. Buenos días, brillo de estrellas. Es una canción que se escribió para la obra musical Hair, que fue muy famosa a mediados de los 60. La lanzó posteriormente un cantante, Oliver, que le hizo un cover que es el que vamos a escuchar, lanzado en junio de 1969, el mejor cover que se le hizo a esta canción dentro de los muchos que se publicaron de ella. Vámonos con Good Morning Starshine con Oliver. Starshine, you lead us along, my love. Good morning, Sunshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, Sunshine. Early morning singing song. Vamos a continuar con otra canción que todos ustedes conocen, una canción que se hizo muy famosa ya en 1969, me refiero a Spirit in the Sky, Espíritu en el Cielo, que fue escrita y cantada por Norman Greenbaum, ¿sí? Llegó al lugar 33, al tercer lugar de Billboard, y tiene el lugar 333 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Aunque la canción suena cristiana, he de decirles que el autor Norman Greenbaum es judío y judío practicante, pero la canción habla de Jesucristo. Lo que pasa es que él se inspiró para componer esta canción en un grupo de cantantes de las iglesias que le llamaron mucho la atención la forma de cantar y de referirse al Señor. Entonces él dice que tomó el papel y le salió la canción de un solo tirón, le puso música, la lanzó y lanzó uno de los grandes hits de todos los tiempos. Vamos a escuchar, amigos, Spirit in the Sky, Espíritu en el Cielo, con Norman Greenbaum. Thank you. Mencionarles que este coro femenino que se escucha en Spirit in the Sky, Espíritu en el Cielo, era un coro que cantaba en una iglesia y se los llevó Norman Greenbaum para hacer la grabación para que sonara gospel la canción, para que no perdiera ese ámbito religioso que él quería darle a su interpretación. Vámonos ahora, amigos, con una pieza que se llama I'm a Train, Soy un Tren, que fue escrita por Albert Hammond y Mike Harlgood. Y fue lanzada en marzo de 1974 por Albert Hammond, llegando al lugar 31 del Billboard Hot 100. La letra es muy loca. Es un tipo que insiste en que él es un tren que trabaja muy duro y que va a donde sea cargando todo sobre sus espaldas. La letra está loca, la música es buena y sobre todo destaca mucho el excelente rasgueo de guitarra que se escucha en esta canción. Vámonos, amigos, con este corte excelente que se llama I'm a Train, Soy un Tren, de Albert Hammond. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load, I'm a... It's been a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train, I'm a chicka train, I'm a train, I'm a chicka train. Bien, amigos, vámonos, vámonos. Hasta aquí llegamos en los iconoclastas del rock de este día jueves. Jueves capitalino, que ya está lloviendo, yo creo. Muchas gracias a todos los que hacen posible los iconoclastas del rock. Gracias, David Ramos, en los controles. Síguenos en Facebook, Punto Crítico Radio Oficial. Y también nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock. Escríbenos a losiconoclastasdelrock@hotmail.com. Pídenos lo que quieras en términos musicales y trataremos de complacerte. Los dejamos en la siempre grata y amable presencia de Tere Chacón y el Círculo Beatle, el mejor programa Beatle de especialidad en todo el espectro radiofónico, y se lo dice a usted un beatlemano de corazón. Los dejo con esta canción, excelente, todos la van a reconocer, todos hasta la van a bailar un poco. La canción se llama Raindrops Keep Falling on My Head, que aquí en México se tradujo como Gotas de Lluvia sobre Mi Cabeza, escrita por Burt Bacharach y Hal David, para la película Dos Hombres y un Destino. Fue grabada por VJ Thomas allá a principios de los 70, finales de los 60 más bien. De estas se hicieron 7 grabaciones distintas porque VJ Thomas nomás no le atinaba y a Burt Bacharach no le gustaba cómo estaba quedando la canción, hasta que a la séptima le atinaron. Nos vemos, amigos, nos vemos mañana viernes y nos quedamos con Raindrops Keep Falling on My Head con VJ Thomas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. A cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. 'Cause I'm free, nothing's worrying me.